He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias. Les habla y saluda Félix Contreras, director de Frontera Noticias. El sábado 10 de enero del año 2015, don Amario Ramírez París Lobo, alcalde de la ciudad de Cúcuta, inauguró la pavimentación y señalización de la calle Cero, conocida como la calle de la Pasión, ubicada entre la autopista Atalaya al sur y la avenida Primera al norte, en el barrio Chapinero de la ciudadela de Juan Atalaya. Allí, en desarrollo de esta actividad, ratificó el alcalde don Amaris su compromiso y el del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, de pavimentar el acceso al barrio El Cerro de la Cruz, cuando allí estuvieron el 11 de abril del 2014. En efecto, le dijo don Amaris a los líderes comunales y a la comunidad de esa barriada que en su administración pavimentará e inaugurará esta vía. Así lo registró Frontera Noticias. Muy bien, aquí estamos acompañándoles. Un saludo muy especial para toda la comunidad. Aquí están los comunales. Mi hermano, tiene usted la palabra ahí. Bienvenido, alcalde don Amari. Como líder cívico de la comunidad de la Comuna 5, estamos con una comisión del Comité de Trabajo de la parte alta del Cerro de la Cruz. Cuando el 11 de abril estuvo el señor presidente, ¿hay documento, hermano? No, yo la tengo clara y la vamos a pavimentar. ¡Claro! Es que está en el presupuesto de este año y la vamos a pavimentar. Mire, es que la van a inaugurar porque sin mí no puede inaugurarla. He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias.